La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con gusto y les da la bienvenida aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, la casa donde habita Radio V, esa emisora universitaria que transmite desde el corazón, desde la capital del estado de Veracruz, aquí en Jalapa, en un día caluroso. Se está como, digamos, ya en las épocas de verano, estamos un día de verano completamente, está a 26 grados, pero digamos que hay una sensación, ya usted sabe que la sensación térmica realmente es algo subjetivo, pero fácilmente podríamos decir que estaríamos en los 29, 30 grados, se siente algo de calor. Sobre todo haciendo alguna actividad en la calle, pues obviamente se siente más. Pero el Servicio Meteorológico Nacional nos ubica en los 26 grados en esos momentos aquí en Jalapa. Y así estará, así es, los próximos días así estará. De repente un poco nublado, de repente algo de lluvias que podrían caer. Pero cuando menos en el mapa, desde el satélite se ve que el estado de Veracruz está prácticamente despejado. Y por supuesto que es como... para que tenga puerta abierta el sol, tengamos mucho calor. Bueno, están pasando ya los días después del domingo. Hoy es miércoles y es el día número 4 del mes de julio del año 2018. Y hoy el Instituto Nacional Electoral dará a conocer las cifras de la elección. Es como es sabido, de acuerdo con la ley, pues los miércoles es el día que, digamos, viene el primer corte de caja. Y todo parece ser nítido, claro, aparentemente, menos el estado de Puebla, que estamos viviendo o estamos viendo situaciones realmente complejas. El día de ayer, pues hubo un zipizape, ¿no?, entre simpatizantes del Partido de Acción Nacional y los de Morena en un hotel allá en Angelópolis, en la zona de Angelópolis, en la ciudad de Puebla, donde pues se arrebataron cosas, hubo golpes, floreció la violencia. Pero pues evidentemente las cosas no están claras ahí en Puebla. Ahí hay problemas severos que parece indicar, de acuerdo con lo que han comentado tanto un grupo como otro, de que evidentemente hay cosas chuecas en la elección poblana. Y de entrada, pues bueno, eso es con una visión muy personal. Pero cuando un gobernador como Moreno Valle pone a su esposa, y eso con todo respeto a las mujeres, evidentemente, con todo respeto a que tengan la opción o la decisión de ser candidata, pero pues cuando hay tantas cosas de intereses, tanto interés mezclado de negocios, de política, y pone a la esposa, significa que vienen 12 años más, o sea, sumando los 6 años que estuvo Moreno Valle, más los 6 años que tendría la esposa, 12 años de una familia en el poder. Y créanme que eso es demasiado, sobre todo en estos momentos democráticos o aires democráticos que soplan en este país. Creo que no debe de confundirse una cosa con otra, e incluso debería haber un reglamento, una ley que evite que los familiares tomen cargo de un puesto público cuando a otro familiar ya lo fue, porque eso se presta a muy malas cosas. Hoy el que fue rector de la Universidad de las Américas en Puebla, Enrique Cárdenas, que por cierto es una persona muy honorable, Enrique Cárdenas, estaba diciendo que pues no hay confianza en las autoridades electorales de Puebla, no hay confianza, Precisamente porque con las autoridades electorales el control lo tiene Moreno Valle. O sea, que ha hecho todo lo posible por mantener el poder, por manipular las elecciones, por tener todo en sus manos. Enrique Cárdenas está al frente de la organización ciudadana Sumamos, y como les decía, es una persona muy respetable, Enrique Cárdenas, y pues esas voces son las que creo que hay que escuchar, esas voces que nos dicen, aquí hay algo que huele muy mal. Ojalá las autoridades federales, el Instituto Nacional Electoral, tome cartas en el asunto. Y ¿saben qué? ¿Saben lo que yo haría? Rehacer las elecciones en Puebla, volverlas a hacer, porque se ve que fue un cochinero tremendo. Y en esas volver a hacer las elecciones en Puebla sería quitar a todos los funcionarios encargados de las cuestiones electorales y nombrar a árbitros, ¿no? A terceras personas, árbitros electorales que sean ajenos a cualquier grupo, ajenos a Moreno Valle, ajenos a Morena, y hacer otro tipo de otra elección, obviamente ajenos también al PRI, y hacer otra elección. Eso yo lo vería así. Obviamente hay muchos caminos para llegar a una solución en estas elecciones en Puebla, pero pues yo creo que ya que estamos en un aire democrático, debemos hacer cosas para bien de nuestra democracia y nuestra sociedad. Por lo pronto, la luna de miel con Andrés Manuel López Obrador continúa, ¿no? Así que ya cada vez que aparece López Obrador con un grupo, hace falta una agrupación de violines que vaya tocando de manera dulce y tersa cómo se vienen dando las cosas el día de ayer con Enrique Peña Nieto, que por cierto, si existiera una Copa del Mundo de memes, México ganaría sin duda, ¿eh? ¿Qué capacidad tenemos los mexicanos de hacer memes de estas bromas que se hacen a través de las redes sociales? Increíble. O sea, aparece un tema, el que sea, el que usted quiera, que se convierte en popular, y ya cuando menos en un minuto hay 5 memes, cuando menos, ¿no? Pasa el tiempo, pasan 2-3 horas sobre ese tema y hay una infinidad de opiniones jocosas precisamente a través de los memes. Así es que si hubiera una Copa del Mundo de memes, nosotros ganaríamos. Como los memes que ayer salieron de la reunión entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, hubo de todo, ¿no? Pero inmediatamente aparecieron. El que me llamó más la atención fue una fotografía donde está Peña Nieto saludando a López Obrador y están en la biblioteca del Palacio Nacional y Peña Nieto le comenta, pues te puedes quedar con ellos, ¿no? Además, están sin usar, ¿no? Entonces, obviamente, se dan a entender que nunca los leyó. Y sabemos muy bien de dónde viene ese comentario, de aquella famosa pregunta en la FIL de Guadalajara, cuando le preguntaron a Peña Nieto que cuáles eran sus 3 libros que había marcado su vida y que no supo contestarlos. Pero bueno, esa fue el primer capítulo de la luna de miel de López Obrador con el poder, la mafia del poder, ¿no? Hoy fue el capítulo 2, ¿no? Con los empresarios. O sea, todos felices, contentos, diciendo que qué bueno, que existe la gran disposición. Pero bueno, veamos que atrás de esos empresarios están precisamente todas las reformas estructurales que le han hecho mucho daño a este país, entre ellos la eliminación de las prestaciones laborales, entre ellas estos contratos que existen de 3 meses, cuando mucho, para los jóvenes, ¿no? O sea, detrás de estos, con los que hoy se reunió López Obrador, detrás de ellos, que hoy dijeron que todo maravilloso, que muy bien, que todo marchará de acuerdo con los pactos que se van estableciendo, el propio López Obrador dice, pues vamos adelante con los empresarios. Detrás de ellos hay eso, detrás de ellos existe una depredación de recursos naturales, y veamos, por ejemplo, la explotación de minas. Veamos, por ejemplo, el caso de Sonora. ¿Ustedes se acordaron de este caso de la mina en Sonora, que de repente perdieron el control de los químicos con los cuales limpian los minerales, se fue al río? Y hubo una contaminación realmente espeluznante que ocasionó un daño de salud tremendo a la gente, y no solo, bueno, obviamente a la gente, pero también a los campos, y por de ahí obviamente a las cosechas y a los animales de la gente, ¿no? O sea, fue una devastación ecológica impresionante y nadie dijo nada. O sea, todo así como, pues ahí nos quedamos, pero que siga trabajando en las mineras. Hablamos del caso de Pasta de Conchos, aquella tremendo accidente que hubo, donde los grandes empresarios, dueños de las minas, dicen, pues nos cuesta más trabajo buscar a los que están abajo que seguir adelante con nuestras labores. Entonces seguimos adelante y ahí, si existe alguna posibilidad de vida o no, pues allá ellos, ya están allá abajo, nosotros acá arriba, ¿no? Y no hicieron nada por tratar de rescatar a la gente. Bueno, esos empresarios, justo esos son los que han estado hablando estos días, y el día de hoy de manera particular López Obrador. Y vemos una cordialidad, vemos sonrisas, vemos abrazos, vemos que se dan la mano. Entonces, ¿habrá cambios? ¿Va a haber cambios realmente profundos de estructura? Dijo el propio López Obrador el día de hoy, estamos sumando a todos los empresarios a la transición. ¿Va a cambiar la forma de ser los empresarios? ¿Van a cambiar sus decisiones laborales con los trabajadores? ¿La inflación va a cambiar? ¿Va a cambiar los negocios con el petróleo, que ya no es nuestro, que está con las empresas extranjeras, con la industria eléctrica? ¿Todo eso va a cambiar? Pues, son muchos elementos, evidentemente, de los empresarios, que tienen que ver con la economía, el comercio de este país. Entonces, pues sí, nos llama la atención esta luna de miel que lleva 2 días. Y esta, te digo, pues ahora que López Obrador aparece con ellos, falta un grupo de violinistas con música dulce para ambientar el momento, ¿no? Digo, obviamente la política es importante y obviamente no pueden llegar con el cuchillo entre los dientes para inmediatamente amenazarse. Digo, no, tampoco es el camino, por supuesto. Pero hay cosas estructurales de fondo que, por supuesto, que tendría que mostrar una línea, un sello López Obrador, para decir si realmente va a cambiar las cosas o no. Entonces, empiezan a surgir preguntas, dudas sobre lo que va a suceder. Y también aquí en Veracruz, la gran pregunta es, ¿cuál va a ser el equipo de trabajo de Cuitláhuac García como gobernador? ¿Quién lo va a acompañar en todas las áreas, en todas las secretarías? ¿Cómo se va a organizar en este estado que, como decía aquel viejo eslogan de Miguel Alemán, lo tiene todo, y realmente lo tiene todo, desde lo bueno hasta lo malo, lo tiene todo, absolutamente? ¿Cómo organizar las cosas en Veracruz, en todas las ramas, de tal manera que estos resultados que vimos este domingo, o esa acción este domingo, con la participación de la sociedad, que queremos un cambio, cómo se va a operar realmente ese cambio? Y si existen las capacidades para responder a las expectativas que tiene la sociedad con estos candidatos que se han elegido. O sea, no basta con festejar y sentirse a gusto. Vienen días, los días más complicados, que será la construcción, la realización de proyectos nuevos realmente, que nos hagan sentirnos a gusto como sociedad. Porque si ganó algo es pasado domingo, además de la participación y la democracia, ganó la decisión de tomar estos cambios por el hartazgo que existe en este México, en la mayoría de las personas. El hartazgo fue lo que llevó a la votación a favor de López Obrador y su tremendo tsunami llamado Morena, ¿no? Entonces, todo eso hay que reflexionarlo, todo eso hay que pensarlo, pero también algo muy importante: nosotros somos parte de ese cambio. O sea, no podemos quedarnos en nuestras casas, en nuestro escritorio, decir, ya votamos, ya las cosas van a cambiar. Depende de nosotros, evidentemente, como organización social, que es lo que debemos de buscar también, organizaciones sociales para fortalecer los cambios que este México necesita y desea. Bueno, ya vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra Casa de Estudios firmó convenio de colaboración con el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz. Emociones es el tópico de discusión científica y humanística que se refleja en los proyectos que vamos a comentar más adelante. La inteligencia artificial permite predecir el Alzheimer o demencia senil. Esto lo asegura la investigadora Angélica Muñoz Meléndez, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Estudiantes universitarios de la región Veracruz Boca del Río desarrollaron software para empresarios. Académica de la Universidad Veracruzana Intercultural dialogó sobre tenencia de la tierra. Interés de mujeres por la ciencia debe estimularse desde la infancia, sugiere la científica colombiana Adriana Páez Pino. Ayotzinapa, el caso Ayotzinapa es la punta del iceberg en casos de desaparición forzada. La Orquesta Sinfónica de Xalapa cierra su primera temporada con Oldie Sinfónico. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Yo me pongo aquí a platicar, y bueno, en el caso de las elecciones, pues por supuesto que es un tema que a muchos nos apasiona, ¿no? Y podemos seguir platicando mucho más, pero esa es una opinión muy personal, ¿no? Obviamente, independientemente de la información de nuestra universidad. Y pero usted tiene también un punto de vista, tiene algo que comentar aquí, a lo mejor nosotros evidentemente no tenemos la verdad absoluta de todo ello, será bienvenida, porque es una forma de que hacemos democracia, intercambiando opiniones justo de lo que uno piensa de manera diversa en este país diverso. Bueno, la Universidad Veracruzana firmó un convenio general de colaboración con el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, instrumento que establece las bases que permitirán a ambas instancias realizar acciones de mutuo apoyo en materia de capacitación, servicio social, así como la promoción y difusión de actos y actividades. La firma del convenio se concretó en la sala de juntas de la rectoría, encabezada por el magistrado presidente de este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Pedro José María García Montañez, y la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón Guevara, quien destacó la importancia y trascendencia de este acto. Remarcó la rectora que esta casa de estudios está muy comprometida con la ética, y creemos que estas instancias han nacido ante el embate que ha significado situaciones corruptas en nuestro estado y nuestro país. Esa es la función que tiene el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. En su discurso, la rectora Sara Ladrón de Guevara citó a Héctor Fix Zamudio, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien explica que la justicia administrativa debe considerarse como una de las materias de la ciencia jurídica de la mayor importancia, puesto que comprende los instrumentos jurídicos que se han establecido para la defensa de los derechos y de los intereses legítimos de los particulares frente a la conducta administrativa de los órganos públicos. Por ello, celebró la rectora que ambas instituciones, la UB y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, tomen en sus manos este proyecto, cuya intención es la colaboración conjunta en la puesta en marcha de programas concernientes al tema, pues redundará en la impartición de justicia administrativa más expedita, eficiente y fundamentada. Este es un punto toral, un punto importante, tener la gente capacitada para que justo en las cuestiones administrativas se evite la corrupción. Ahí es un punto esencial. Les decíamos el día de ayer que de repente hay gente que tiene el colmillo muy retorcido para las cuestiones de la administración pública, ¿no? Y sabe cómo sacar el dinero sin que se den cuenta, ¿no? Así con magos auténticos del presupuesto que hacen uso del dinero de manera particular, pero aparentemente todo está bien, todo queda muy bien. Entonces son gente que se ha ido especializando, y entonces por lo tanto debe haber especialistas en la administración que sepan llevar bien los recursos, una buena planeación y buenos recursos para evitar la corrupción. En su intervención, Pedro José María García agradeció la disposición de la Universidad Veracruzana para colaborar precisamente con el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, institución de reciente creación, pues inició funciones apenas en enero de este año y forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción. Explicó que con la intención de tener un sano intercambio de conocimientos para el buen desarrollo de la tarea que tienen, han buscado estrechar lazos de colaboración con instituciones estatales y nacionales, por ello su acercamiento a la Universidad Veracruzana. En este acto también participó el director general del Área Académica de Humanidades, José Luis Martínez Suárez, quien detalló que como parte del convenio, la Universidad Veracruzana organizará eventos académicos y capacitará a integrantes del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en materia de justicia administrativa y de combate a la corrupción. También podrán participar otras instituciones del sector público y privado, tanto nacionales como extranjeras. Además, se promoverá la prestación de servicio social entre los estudiantes de nivel licenciatura de la Universidad Veracruzana en los programas educativos que para tales efectos tiene establecido el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz. Son las 14 horas con 23 minutos. Un recorrido por el campus. Le mandamos saludos a Rubén Jiménez, que nos está escuchando, nos manda su opinión. Dice: sigo pensando que esa actitud del gobierno actual de Peña Nieto, que ese romance que se ve, es una estrategia para hacer algo diabólico, un gobierno malvado. ¿Cómo ve usted eso? Dice, ¿qué piensa? Bueno, el tiempo nos dirá que realmente qué va a pasar, ¿eh? El tiempo nos va a decir qué va a pasar. Por lo pronto, estas imágenes nos demuestran así un gobierno civilizado, un gobierno democrático, que acepta sus derrotas y que está de acuerdo en hacer una transición tersa. Ojalá así sea, ¿verdad? Ojalá así sea. Esperemos que así. De repente vemos a Vicente Fox, ¿no? Que dice, espero que me calles la boca, le dice a López Obrador, ¿no? Tienes un gran reto. Pero ¿saben qué? O sea, no nos olvidemos que López Obrador insistió que le va a quitar las pensiones a Salinas de Gortari, a Fox y a Felipe Calderón. Y ojalá se cumpla. Si no lo cumple, pues obviamente todos los votantes se lo van a demandar fuerte. Pues es uno de los puntos, uno de los tantos puntos que veremos a partir del 1 de diciembre. A partir del 1 de diciembre, cuando asume el poder López Obrador. Bueno, vamos a nuestra información y ahora les hablamos sobre el coloquio internacional Afectividad y Cuerpo Vivido, Perspectivas Éticas y Fenomenológicas, que convocó al diálogo interdisciplinario que invita a repensar el papel de las emociones en la formación y desarrollo de nuestro discernimiento moral y sobre nuestra condición humana. Esto lo dijo Ángel Rafael Trigos Landa, titular de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Interesante este tema, ¿no? ¿Cómo pensamos el papel de las emociones en la formación y desarrollo de nuestro discernimiento moral y la condición humana, evidentemente? Ese evento académico, que se llevó a cabo en la Unidad de Humanidades, dedicado a la trayectoria de la profesora y filósofa norteamericana Elizabeth Behnke, por su investigación y contribución a la fenomenología del cuerpo y la afectividad. En la inauguración, Ángel Trigos, director general de investigaciones, comentó que el campo de las emociones, como un punto de contacto entre la realidad física y el valor humano, se vuelve un tópico de discusión fundamental para la investigación científica y humanística actual. Como lo señala el filósofo Edmund Husserl en Crisis de las Ciencias Europeas, la investigación científica como labor humana no puede desprenderse de su sentido humanístico a riesgo de entregarnos una ciencia y una humanidad de meros hechos. Como parte de este coloquio, la homenajeada Elizabeth Behnke impartió un taller sobre fenomenología enfocado a estudiantes de posgrado. Son las 14:26. También dentro de esta reunión se llevó a cabo la conferencia magistral de Agustín Serrano de Haro, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Su plática se llamó El dolor físico como crisis de la experiencia. Eso fue en el Auditorio Jesús Morales Fernández. Definió que el dolor físico es sencillamente el dolor del cuerpo, el más consciente de los procesos corporales, que solo existe si se nota y se siente, y en el momento que deja de ser percibido es porque ha desaparecido. De ahí que se le llame la atención del filósofo. Por ello, la fenomenología encuentra en el dolor un asunto que debe ser estudiado. Debe considerarse que esa disciplina es el análisis de la experiencia vivida. Serrano de Haro reiteró que la fenomenología es la escuela filosófica por el análisis de los fenómenos observables que da una explicación del ser y de la conciencia. Las experiencias elementales, las que piden atención, revelan estructuras significativas de lo que es vivir en el mundo, permite tener experiencia de la realidad. El dolor es una crisis de la experiencia porque altera y frena el curso. Es un signo de contrariedad, de contratiempo, que apunta contra la marcha que tenía la experiencia. Por ello se dice que es una crisis de la misma. Por último, el filósofo de Haro, que es de España, resaltó que los espacios filosóficos mexicanos representan una vitalidad e intensidad que en España se ha perdido un poco. Por eso le resultó gratificante participar en este coloquio que habla precisamente del cuerpo, la ética, la moral. Son las 14:27. nuevo conocimiento. Cuando menos en este proceso electoral no se repitió la frase de "ay dolor, me volviste a dar", ¿no? Porque pues ahora sí los adoloridos fueron otros. Regularmente en la parte del sector izquierda encabezado por López Obrador en los últimos años había perdido las elecciones o había habido asuntos raros por los cuales perdía. Ahora los que perdieron fueron por parte del PRI, que pues fue realmente tremendo. O sea, los resultados son tremendos. El PRI casi está desaparecido en el país como partido político. El Partido de Acción Nacional, sus divisiones también lo llevaron a una situación muy baja en cuanto a lo que se esperaba por parte de la gente simpatizante del PAN. Y el PRD ya ni se diga, ¿no? También está hasta abajo el PRD, y los chiquitos pues todavía mucho más abajo. Así es que también ellos también pasarán sus procesos de dolor. Bueno, Angélica Muñoz Meléndez, investigadora del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, afirmó que la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa para el campo de la medicina, pues gracias a patrones detectados mediante esta se pueden predecir enfermedades. La inteligencia artificial puede analizar la forma de caminar de las personas y así detectar si son propensas de padecer Alzheimer o demencia senil. La investigadora Angélica Muñoz dictó la conferencia "Inteligencia artificial para medir y analizar el movimiento humano". Esto fue en el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de nuestra Casa de Estudios. Angélica Muñoz comentó que la inteligencia artificial también es útil para estudiar las enfermedades de origen congénito, ya que puede detectar las variaciones y los genes específicos que las causan. Manifestó que si bien esta herramienta sirve para hacer evidentes muchos problemas de salud, hacen falta médicos que trabajen con ella y desarrollen terapias y medicamentos a partir del conocimiento que otorga. La inteligencia artificial tiene el gran mérito de reforzar estudios y predecir riesgos médicos, brinda información que puede ayudar a prevenirlos. La investigadora Angélica Muñoz enunció que es indispensable que las autoridades de todos los niveles de gobierno hagan los cambios pertinentes para que la inteligencia artificial permee en el ámbito de la medicina. Es de gran ayuda, sin duda alguna. Las personas tomadoras de decisiones deben poner mayor atención a los científicos que trabajan con inteligencia artificial e impulsarlos a que continúen con sus investigaciones en este campo tan productivo. Son las 14:30. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Tenemos información desde Veracruz. Mandamos saludos a todos los radioescuchas que nos sintonizan allá en el puerto Jarocho, el gran puerto maravilloso. Estudiantes del Programa Educativo Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana establecieron una vinculación con empresarios veracruzanos para desarrollarles un software que atendiera sus necesidades y contribuyera a la mejora de sus procesos. A encomienda de los académicos Luis Felipe Marín Urías y Diana Montejo Arroyo, 5 alumnos aceptaron el reto de poner en práctica los conocimientos aprendidos en el aula al iniciar la búsqueda de clientes, establecer acuerdos y desarrollar programas informáticos. Por su parte, los estudiantes Adrián Guevara Salomón y Víctor Pucho Sánchez atendieron al representante de la Iglesia Casa de Gracia, Joaquín Pacheco Renteral, diseñando un software para integrar información de todos los miembros de la congregación y facilitar la comunicación entre ellos. También invitó a más empresarios para que se unan a esa iniciativa universitaria que mejora sus procesos e impulsa la economía, además de fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Los interesados se pueden dirigir al correo electrónico del maestro Luis Felipe Marín Urías, que es así, luismarin@v.mx. Son las 14:32. Universo Intercultural. Bueno, les comentamos que en el marco de la investigación vinculada Reconstrucción de la Historia Agraria de Comunidades de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, 1923-1992, Jacinta Toribio Torres, académica de la Universidad Veracruzana Intercultural, se reunió con habitantes de las comunidades de las áreas Nahua, Tepegua y Otomí para reflexionar sobre la historia agraria regional a fin de mantener la memoria de la tenencia de la tierra. Jacinta Toribio compartió datos de una investigación que inició en el año 2012 recorriendo las comunidades de Santa María Apipihuasco, San Pedro Chilzacuapan, Cruz Blanca, Pisaflores, San Francisco, Ojital Cuayo, Socohuite, Guayabo, Cacahuatango, Coratlán, Terrero, San Bernardo y El Mirador, esto en las áreas Nahua, Tepegua, Otomí y Totonaca de Ixhuatlán de Madero, que es la parte norte del estado de Veracruz. Que por cierto, en Ixhuatlán de Madero, estamos haciendo un paréntesis, me acuerdo que ahí, de ahí era el gran Heberto Castillo. Heberto Castillo, que es uno de los grandes promotores de estos movimientos sociales y estos cambios en este país. Y bueno, continúo con el paréntesis. Ojalá, ahora que va a estar ya aquí Cuitláhuac García como gobernador a partir de diciembre, López Obrador como presidente, ojalá hicieran a un lado la estatua de Vicente Fox en Veracruz, ¿no? Digo, ¿qué hace una estatua de Vicente Fox en Veracruz? ¿Merece más reconocimiento Heberto Castillo? Sin duda alguna, sin duda, o sea, poniéndolos en la balanza, Heberto Castillo ha hecho más cosas para bien de ese país que Vicente Fox. Bueno, son criterios, ¿no? Son criterios diversos. Bueno, cerramos el paréntesis. Vamos a la investigación importante en Ixhuatlán de Madero de esta estudiante de la Universidad Veracruzana Intercultural, que tiene como objetivo principal propiciar una primera reflexión sobre el fraccionamiento que tuvieron las tierras en el proceso de la reforma agraria, así como las ampliaciones y las pérdidas sufridas, ello con el fin de contrastar la mirada personal y grupal de lo vivido con las fuentes documentales que tienen su propia perspectiva de los acontecimientos. Para seguir definiendo el tipo de participación de quienes se vieron envueltos en este proceso ante la política agraria del siglo XX, en el presente año, precisamente Jacinta Toribio Torres reinició los encuentros con los colectivos una vez que finalizó la revisión documental que realizó en los Archivos General del Estado de Veracruz, del Registro Agrario Nacional y el Registro Público de la Propiedad, que abarcó el periodo 1923-1992, es decir, desde las primeras solicitudes de dotación de tierra hasta que el Estado dio por terminada la política del reparto agrario. En abril se dialogó con autoridades y habitantes de la localidad General Felipe Ángeles, esto fue en castellano, y en Ñujú, que es el otomí de la sierra. Con la medición de Eduardo Méndez, egresado de la Universidad Veracruzana Intercultural Huasteca y responsable de traducción de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Con el liderazgo de Albertano Ramírez Flores, subagente municipal, Arturo Ramírez Romero, secretario, y el Comisariado de Bienes Comunales Auxiliar del Anexo General Felipe Ángeles, se conversó sobre Melitón Flores, líder agrario regional que fuera invisibilizado en las fuentes documentales oficiales por la necesidad de protegerlo ante revanchas de los terratenientes. A finales del mismo mes se tuvo también un encuentro con la comunidad de origen tepegua de San Pedro Chilzacuapan a través de la gestión de Melitón Alberto Lozano Tolentino, agente municipal. La asamblea comentó que si bien ellos no solicitaron tierras, sí dotaron a otros pueblos de que tuvieran que organizarse como pequeños propietarios para cuidar su patrimonio. Esos son datos muy interesantes en cuanto a la propiedad de la tierra por parte de los grupos indígenas, porque de repente al no tener tan claros los papeles, llegan otras empresas grandes y despojan a los campesinos, a los indígenas sobre todo. Y esos son temas en cuanto a propiedad de la tierra que son fundamentales y vitales. Otra de las reuniones que tuvieron para esta investigación se realizaron en Pisaflores, en Tepegua y Castellano se fue esa reunión en el marco de los festejos por el aniversario de la fundación de Pisaflores, y ahí estuvieron los profesores Aristeo Rodríguez Martínez, juez auxiliar, Camerino Tecillos García, intelectual local y consejero de la Universidad Veracruzana Intercultural, y Lázaro Sánchez, subagente municipal. Bueno, todo eso formó parte de este trabajo de investigación que hace Jacinta Toribio Torres, académica de la Universidad Veracruzana Intercultural, y que se llama Reconstrucción de la Historia Agraria de Comunidades de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Son las 14:37. También para visibilizar académicamente los temas de las reuniones, como los orígenes de las poblaciones, el proceso de dotación de tierra, la división barrial, los primeros comités agrarios y las luchas por consolidarse como colectivos en un entorno de diásporas para huir del despojo y la explotación. Entonces, esta académica divulgó sus resultados en el Tercer Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales con la ponencia Formación de Comunidad y Estado, San Pedro Tzilzacuapan, del municipio de Zihuatlán de Madero, 1930-1964, y presentará otro avance documental en el Congreso número 56, Congreso Internacional de Americanistas, en la ciudad de Salamanca, España. Los trabajos de Toribio Torres buscan escuchar y difundir la voz de quienes no aparecen en la historia y mostrar que las comunidades no son actores pasivos que reciben las políticas de Estado sin cuestionarlas. Se propuso dejar de lado la historia romántica sobre los pueblos que consideran a las comunidades sin conflictos o que estos se dan solo con el exterior. Son las 14:38. Voz Universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Bien, algo que hemos platicado aquí es uno de los temas importantes de nuestra universidad, es que la administración trabaje bien y que esté alejado de las acciones de la corrupción. Y nos da mucho gusto que la Contraloría General de nuestra Casa de Estudios esté realizando cursos en diferentes zonas para conocer el reglamento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares. El curso estuvo encabezado por Carlos Lamote Zabaleta, vicerrector de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, por Jacqueline del Carmen Jongitud Zamora, presidenta en turno de la Junta de Gobierno, Enrique Ramírez Nazariega, integrante también de la Junta de Gobierno, Elsa Victoria Folgueras Gordillo, directora de responsabilidades administrativas y situación patrimonial, Delfina Acosta Argüello, que es la contralora de la Universidad Veracruzana, y José Aguilar Segura, director de control y evaluación, además directivos, secretarios, administrativos y enlaces. Elsa Victoria Folgueras presentó el marco jurídico de las responsabilidades administrativas aplicable a los servidores públicos de la Universidad Veracruzana, con el fin de prevenir conductas y omisiones que puedan constituir faltas no graves y graves y ser sujetos de las sanciones. Asimismo, presentó los procesos de investigación, sustanciación y resolución, así como los medios de defensa para impugnar sus resultados. El reglamento está sustentado en la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3, el cual es la base del Sistema Nacional Anticorrupción, esto lo dijo Flogueras Gordillo. Explicó también que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. La directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Universidad Veracruzana destacó que los principios que debe tener un servidor público son disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. Recordó también a los asistentes los tres instrumentos de rendición de cuentas a los que se deben someter los servidores públicos universitarios: declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal, e invitó a continuar cumpliendo en tiempo y forma con estos procesos. Por su parte, José Aguilar presentó las faltas graves y las no graves, como las siguientes pueden ser: incumplir con las funciones, no rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, etc. Subrayó que las prescripciones para imponer sanciones son de 3 años para las faltas no graves, contados a partir del día siguiente al que se hubiera cometido las infracciones, y 7 años para las faltas graves, bajo los términos también anteriores. Entre las sanciones por faltas no graves se encuentran las amonestaciones públicas o privadas, la sanción económica, suspensión del empleo, destitución del mismo o la inhabilitación temporal, mientras que las sanciones por faltas graves pueden ser suspensión del empleo o destitución del mismo, sanción económica e inhabilitación temporal, dijo el director de control y evaluación. Son las 14:42. Pensamiento universitario. Bueno, ahora les comentamos que Adriana Cecilia Páez Pino, presidenta de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe para Tecnología y Ingeniería, conocida como la LACEI, Destacó la importancia de estimular el interés para combatir estereotipos y capacitar a los docentes para que alienten a las niñas a optar por carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La también decana de la Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia, impartió la conferencia Mujer en Ciencia y Tecnología como parte de la Escuela de Verano de la Universidad Veracruzana, la ISUP 2018, cuyo tema es Desarrollo Internacional a través de las Mujeres en la Tecnología, evento para promover la colaboración internacional sobre temas multidisciplinarios de importancia global. En un inicio hizo un recuento de autoras de grandes inventos a lo largo de la historia reciente. Bien, es muy interesante estos inventos. Yo incluso les recomiendo que busquen estos nombres y vean los inventos que han hecho las mujeres. Por ejemplo, que los busquen en Google, los pueden googlear y encontrar estas maravillas. María Beasley, por ejemplo, inventó el bote salvavidas. Josephine Cochrane inventó el lavavajillas, que es todo un aparato complejo. Margaret Knight, la máquina para hacer bolsas de papel. Florence Parpart, el refrigerador eléctrico moderno. Mary Anderson, el limpia parabrisas, ese que usan los automóviles, lo hizo una mujer. María Telkes, la calefacción solar doméstica, entre otras muchas más. Entonces dice Adriana Cecilia Páez Pino, citó una encuesta sobre el desarrollo de mujeres en la cátedra UNESCO, cuáles son las mujeres que participan en la tecnología y la ingeniería en el mundo. Entonces, esta encuesta se aplicó en Buenos Aires, Argentina, en Sao Paulo, Brasil y en la Ciudad de México, entre cuyas cifras está que 9 de cada 10 niñas de entre 6 y 8 años asocian a la ingeniería con lo masculino. Entonces, desde pequeñas ven que la ingeniería es solamente para hombres, entonces de niñas pues no les llama la atención. Sin embargo, evidentemente hay una gran capacidad de las mujeres para estar en la ingeniería. Asimismo, también refirió que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de 35 países, México está en los últimos lugares de población con educación universitaria, que representa el 21.8%, cuando el promedio de tal institución es de 37.8%. Sumado a ello está la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, donde las ingenierías son una de las 10 profesiones y en tal rubro solo el 19% son mujeres estudiando ingeniería. Otras cifras que presentó son las del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que mientras en el 2002 estaba conformado por 6.209 mujeres y 12.343 hombres, en el 2015 fueron 8.245 y 15.071 respectivamente. Si bien la brecha es menor entre hombres y mujeres estudiando tecnologías e ingenierías, sigue notándose una diferencia. Para ella, para la investigadora colombiana, son muchas las jóvenes retenidas por la discriminación, los prejuicios, las normas sociales y las expectativas que influyen en la calidad de la educación que reciben y las materias que estudian. Incluso, la escasa representación de las niñas en la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas está profundamente enraizada y pone un freno perjudicial al progreso hacia el desarrollo sostenible. Necesitamos entender los factores detrás de esta situación para revertir esas tendencias, subrayó la investigadora colombiana. Esto fue en la Sala 1 de Bioconferencias de la USB aquí en Jalapa. Es más, recordó que tanto la educación como la igualdad de género son parte integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015. También instó a estimular el interés para combatir los estereotipos y que niñas se interesen en seguir carreras que estén relacionadas con la tecnología y con la ingeniería. Desarrollar planes de estudio que tengan en cuenta las cuestiones de género, orientar a niñas y mujeres jóvenes y cambiar la mentalidad. Esto forma parte de la escuela de verano que se está desarrollando y se llama así, Desarrollo Internacional a través de las mujeres en la tecnología, y continúa estas actividades hasta el 6 de julio, es decir, hasta este viernes. Para mayores detalles pueden consultar la página www.ov.mx/ISUP, que es con dos S, ISUP, y va a tener el programa completo de esta escuela de verano de la Universidad Veracruzana. Son las 14:47. Ahora les comentamos un tema también que es muy importante y son de los que tiene que tomar muy en cuenta ahora el próximo nuevo gobierno. Edith Escariño Granados, consultora independiente en acompañamiento psicosocial a familiares de víctimas de actos de violencia, afirmó que la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en septiembre del año 2014 es tan solo la punta del iceberg en cuanto a casos de desapariciones en México. A 4 años de que ocurrió, el caso Ayotzinapa es un hecho emblemático que refleja la dura crisis de violaciones a derechos humanos que ocurren en el país. Esta lo dijo durante la presentación de Yo Solo Quería Que Amaneciera, informe de impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, realizado en la USBI aquí en Jalapa, acompañada por Jimena Antillón Nagilis, investigadora del Centro de Análisis e Investigación de la Fundación Fundar. En este evento, que formó parte de las actividades del programa Tendiendo Puentes para la Paz, Edith Escareño destacó que en el caso Ayotzinapa debería ser una ofensa nacional, ya que en México no solo existen 43, sino 34 mil personas desaparecidas, cifra a la que se suma un gran número de migrantes de otras nacionalidades que atraviesan el país para llegar a los Estados Unidos. Mencionó Edith Escareño que este caso destapó la cloaca de la desaparición forzada en México y la impunidad con la que el Estado se encarga de estos hechos y sostiene verdades históricas que no son sostenibles. El gobierno debe tener la voluntad de investigar y encontrar a los responsables de estos hechos en lugar de criminalizar a las víctimas y a sus familiares. Jimena Antillón comentó que el caso Ayotzinapa es paradigmático de una situación que viven familiares de personas desaparecidas en México, casos que en su gran mayoría están en la impunidad. Este hecho refleja la falta de investigación y sanción a los responsables de búsqueda de las personas desaparecidas en el país. Explicó que en el caso de Ayotzinapa representa una pedagogía de la impunidad, ya que demuestra a la sociedad que todas las personas son propensas a desaparecer y las deja en un estado de miedo y vulnerabilidad permanente. Este hecho marcó un punto de inflexión donde se pensaba que la reacción de muchos sectores de la sociedad y la repercusión internacional podían mover al Estado mexicano para hacer un parteaguas e investigar y sancionar a responsables. Pese a esto, las resistencias institucionales se mantuvieron para cubrir lo que ocurrió, para que no se investigara ni se diera con el paradero de los normalistas desaparecidos, y en cambio se manejó una verdad oficial que fue un montaje. Jimena Antillón declaró que el papel de la sociedad es importante para arropar a víctimas y familiares de las personas desaparecidas y para solidarizarse con ellos en todas las formas posibles. Para los familiares de los 43 normalistas desaparecidos es de suma importancia el apoyo de diferentes sectores de la sociedad para mantener su lucha y continuar en busca de la verdad, dijo Jimena Antillón. Son las 14:50. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Continúan abiertas las inscripciones para el curso Olín de Natación 2018 que oferta la Universidad Veracruzana a través de la Dirección de Actividades Deportivas y que se va a llevar a cabo a partir del próximo lunes 9 de julio al 3 de agosto del año en curso. La convocatoria es para el público en general, considerados extrauniversitarios, alumnos de la Universidad Veracruzana y beneficiarios UV para edades de 6 a 16 años. La actividad será en la alberca Eulalio Ríos del Complejo Acuático Universitario en horario de las 9 a las 16 horas. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 13 de julio en las oficinas de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, ubicadas en el Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, en la zona universitaria, atrás del Complejo Acuático, frente a la Facultad de Contaduría, de las 9 a las 13 horas y de las 17 a las 19:30 horas. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Los invitamos hoy a la inauguración de la exposición Hace algún tiempo de Angélica Morales, Fotografías. Los invitamos a que vayan a verla. Tendrá lugar hoy, 4 de julio, a las 20 horas en la Galería de Artes Plásticas. Galería Ramón Alba de la Canal. Galería Ramón Aro de la Canal, ahí va a ser la inauguración de la exposición a las 20 horas, la hora de las inauguraciones. Allí se estará presentando esa exposición de fotografías Hace algún tiempo de Angélica Morales. Los invitamos a que vayan, seguramente habrá muy buenas cosas. También se inaugura la exposición Reconstrucciones de René Torres. Entonces, eso será hoy a las 20 horas, Galería Ramón Alba de la Canal. Esas exposiciones estarán a partir de hoy hasta el 29 de julio, es el tiempo de vacaciones que estará abierta la Galería Ramón Alba de la Canal. También los invitamos a que la Orquesta Sinfónica de Jalapa, al concierto que tiene, esos conciertos de divertimento, ¿no?, para pasársela a gusto ya cerrando la temporada de esa primera etapa de 2018, donde interpretarán los Oldies Sinfónicos. Esto será el concierto del viernes 6 de julio a las 20:30 horas y el sábado 7 a las 19 horas. Van a participar de manera particular el Quinteto Britannia, ganador del Premio Lunas del Auditorio Nacional, y los cantantes Cintia Toscano, José Grayev y José Luis Martínez. Van a estar en este concierto que se llama Los Oldies Sinfónicos, que regularmente va mucha gente a estas participaciones. La Orquesta Sinfónica de Jalapa va a interpretar 18 temas de artistas y bandas emblemáticas como Queen, Procol Harum, The Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, ABBA y The Doors, a los que se sumarán los cantantes Cintia Toscano, José Grayev y José Luis Martínez. Va a interpretar éxitos también de Donna Summer, Gloria Gaynor, Elvis Presley, Paul Anka y Barry White, entre otros. Esto será los Oldies Sinfónicos este viernes y sábado con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Los invitamos a que consulten en la página de la Orquesta Sinfónica de Jalapa los precios de este concierto. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.